Catalina dijo que me amaba y para mí fue suficiente. Con alfileres y con tinta china nos tatuamos para siempre. Y el amor sobre la hierba hizo mágica la siesta. Con papel de cigarrillos fabricamos los anillos. Robamos flores en la galería mientras tú loca reías. Y caímos en un sueño tan difícil de alcanzar. Sigue tu camino, siempre será el mío. Sigue tu camino y así libre serás. Será como tú quieras, será mejor morir de amor. Subiremos la autopista hacia el oeste, me decías. Podrás mirar el horizonte y ver el sol cuando se esconde. Nos besamos sobre un puente y aprendimos a volar. Sigue tu camino, siempre será el mío. Sigue tu camino y así libre serás. Será como tú quieras, será mejor morir de amor. Será, será como tú quieras, será mejor morir de amor. Será, será como tú quieras, será mejor morir de amor. Será. Se está poniendo buena, bailando con la barra, se te olvidan las penas. Ahora la fiesta se está poniendo buena, bailando con la barra, se te olvidan las penas. Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta. ¡Eso! ¡Ahí va! ¿Por qué razón te siguen diciendo que pierdes tu tiempo conmigo, mi amor? ¿Con qué derecho dicen de mí que yo no merezco ni estar un momento cerquita de ti? Ay, la gente envidiosa se vale de cosas para hacer sufrir, pero eso no importa, yo sé que me toca luchar hasta el fin. Oye, yo lucharé porque te quiero, mi amor, te quiero. Y yo no puedo vivir sin ti, mi cielo. No tengas miedo, que en poco tiempo te haré feliz. Eres feliz porque te quiero mucho, eres feliz porque te lo mereces. Eres feliz, yo te lo aseguro. Eres feliz, cueste lo que cueste, mi reina. No dudes de mí, tú sabes que soy para ti, mi reina. Yo soy para ti lo mismo que tú eres para mí. Mi reina, yo soy para ti lo mismo que tú eres para mí. Reina, yo soy para ti lo mismo que tú eres para mí. Lo mismo que tú eres para mí. Lo mismo que tú eres para mí. Yo soy para ti. Lo mismo que tú eres para mí. Te quiero a ti, solo a ti. Lo mismo que tú eres para mí. Tú y yo sabemos que tratarán de